y en las distintas instituciones del sistema educativo y en la universidad, claro, por una cultura democrática y participativa, claro. Cosa no fácil en las universidades. Seguro, fue el desafío de la apertura democrática, imagino, ¿no? Y María del Carmen Fernández, ha sido un gusto tenerla en Radio Universidad participando, bueno, de este programa. Hemos recorrido más de 100 años en algunos minutos. Rápidamente. Sí, pero ha sido muy jugoso todo lo dicho y, bueno, me parece muy importante haber recorrido la historia de las universidades en Argentina. Bueno. Muy amable por atendernos. No, por favor, buenos días. Hasta la próxima. María del Carmen Fernández es docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Historia de la Educación. Lo que es la ciencia. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una... Lo que es la ciencia. Che, ¿qué facultad? Yo me anoté, me anoté para ganar minita. Rectoras de nuestras universidades. Para ganar minita. Las universidades fueron golpeadas por las dictaduras militares. Universidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. A sus profesores, facilitadores. Y luego sufrieron el acoso económico del plan neoliberal. Estudiante, déjeme aclararle algo. Sin un título no sos nadie, nene. Tenés que estudiar y tener el título. Estudiar y tener el título. Claridad absoluta sobre los recursos de la universidad. Licenciado, doctor, son la Laira. Oye, Lucas. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, estamos comenzando ya con lo que es la ciencia, el último programa del año en este sábado 13 de diciembre. ¿Cómo le va Javier Acuña, Florencia Col? Gracias por venir a ambos, Yo estoy preocupado. ¿Por qué está preocupado, Javier? Sí, no, primero que salude a Florencia porque corresponde a una dama saludar primero. Buen día. Buenos días. Qué gusto verla, Florencia, Para mí bien. También, ¿me da mate? Sí, cómo no, ya me pide algo enseguida nomás. Sí. Ahí le paso. Estoy preocupado porque Dios quiera que no ocurra hoy ningún accidente en la radio, que a nadie se le caiga una colilla de cigarrillo y por una de esas cuestiones que no pase un cromañón acá adentro. Porque usted sabe que la radio tiene todo su sistema de seguridad perfectamente en condiciones, ¿no? Tiene los matafuegos reglamentarios, de modo tal que si ocurre un accidente, cualquiera de nosotros puede accionar el matafuego y apagar inmediatamente todo. El incendio. Sí, estamos protegidos y seguros. Lo que no es tan bien son los recursos humanos de la radio, porque si bien los mecanismos de seguridad funcionan, si pasa algo, está la alarma, está el matafuego, pero vienen los torpes del personal. La gente que los manipula o intenta manipularlos, claro, o sin querer. Hace desastres. Los choca, ¿vio cómo es? La gente que anda en esta radio. Sí, sí. Y ustedes después quieren que maneje. Yo voy caminando, me choco con el matafuego, se cae al piso, se desparrama. Ojo, hay que decir, el matafuego estaba lleno. Sí. Funcionaba perfectamente. No tenía fecha de vencimiento. No, estaba perfecto. Si en ese momento hubiera estado prendiéndose fuego o algo, se apagaba. Pero bueno, no, simplemente... Pero no se prendía fuego nada. Derramó sobre el piso todo el polvo este químico que utilizan. ¿Por qué no aprovechó y prendía fuego aunque sea acá adentro? No sé, algo. Para el mediodía. Y hacemos un asado al mediodía y de paso usaba también el matafuego. Así que bueno, estamos sin matafuego. Bueno, hay que recargarlo. Andaba bien hasta que, bueno, yo me lo choqué, me lo llevé por delante. Qué mala, Cuña. Ya le digo. Esto yo le voy a pedir a Gustavo Funescar, Yo le voy a pedir que no se lo digan, porque si no, no. ¿Ya empezó el curso de manejo? Sí, me falta, digamos, voy bien. Falta justamente, él no me entiende cuando me dice, no, a vos lo que te falta es manejar un poco el volante, no tenés dimensiones del auto. Yo trato de convencerlo que tampoco tengo dimensiones de mi cuerpo. Claro. No, estaba pensando que es un problema, además, esto del matafuego, porque ya cerró el presupuesto 2008, y ahora tenemos, no sé cómo vamos a hacer para. Quedamos 2008 sin matafuego. Vámonos. Presupuesto universitario, uno de los temas de los que podremos hablar hoy, sí, seguramente en lo que es la ciencia, cuando estaremos hablando de la universidad pública, la Universidad Nacional de Rosario, su nacimiento, el aporte de la universidad a la ciencia en la Argentina. Bueno, muchas cuestiones que vamos a estar repasando junto al profesor Enrique Barés, que ha llegado ya a los estudios de Radio Universidad. Le agradecemos que haya venido. También estaremos hablando en la historia de vida de hoy con Dante Zeta, que es ingeniero, se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, es el invitado de Paula Contín en el bloque de la historia de vida, y también un bloque musical, un bloque de repaso de lo que de las tareas y de las experiencias que hay dentro de la Universidad Nacional de Rosario y mucho más en este último programa. Inclusive, bueno, además de hablar con Enrique Barés, que es el secretario académico de la universidad, también vamos a retomar parte de entrevista de una entrevista que le hicimos conjuntamente a Eduardo Seminara, vicerrector de la universidad, y a Darío Mayorana, rector de la universidad, en oportunidad de cumplirse los 90 años de la reforma, de la reforma universitaria, que se cumplieron este año, el 16 de junio, de, la reforma universitaria, ya les digo, 16 de junio de 1918, nosotros, en conmemoración a aquella gesta, se podría decir, de los estudiantes, fundamentalmente los cordobeses. Claro, como que, recién contaba María del Carmen Fernández, ¿no? Exactamente, bueno, lo que hicimos en aquel momento fue una entrevista, ¿no?, para pensar la universidad en ese contexto y la universidad en el contexto actual, con sus carencias, con sus avances, con sus debilidades, con sus fortalezas, sus desafíos, etcétera. Y parte de esa entrevista extensa la vamos a ir repasando en el día de hoy. Bien, y Florencia Col, como siempre, va recorriendo distintos lugares de la Universidad Nacional de Rosario, se encuentra con cosas interesantísimas siempre. Y hoy, no sé, que trae un papel amarillo, trajo nada más. Pero ¿de quién puede ser la culpa? Toda la culpa es de Acuña. Claro. Culpa es de Acuña. Acuña me trajo hace un par de meses este sobre que yo tengo en mis manos, que tiene un color añejo, ¿no? Claro. Tiene sus años. Nota que viene de años. Lo huele, lo toca, lo palpa. Es un sobre que ha pasado varias generaciones. Había diapositivas ahí del viaje de mis padres a Mar de Ajó, donde yo todavía no existía. Estaban guardadas en ese sobre. Usted va a decir, ¿por qué trae el sobre con las diapositivas a la radio? Claro, me las quedé yo. ¿Trajo la máquina para pasarlas a las diapositivas? No, la diapositiva no. Le traje el sobre porque me llamó la atención la inscripción. Le trajo el sobre porque tiene una inscripción con un logo, un isologotipo, que dice EDUL, Editorial Discográfica de la Universidad Nacional de Rosario, Beruti 2195, Rosario, teléfono 81-2510. Cuando todavía no tenían el 4 los teléfonos. Por supuesto, y esto por lo que veo a simple vista, tiene más de 30 años. ¿Y usted qué hizo con eso? Agarró el sobre y se puso a investigar, a olfatear. Sí. Primero olfateó el sobre. Al primero que llamé, fíjese, es Enrique Barés, que está va a estar ahí charlando con nosotros. Sí, y le dieron datos, pudo saber cuál es el origen. Vamos a contarlo ahora, vamos a contarlo brevemente. Contando bueno, el derrotero de llamé y rompí los quinotos a media universidad y a otros tantos que dependen de la universidad y demás, pero traemos información, existió la editorial discográfica de la Universidad Nacional de Rosario, que en ese momento dependía toda de la UNL, por eso EDUL, tanto Entre Ríos como Rosario dependían de la UNL. Fue una experiencia maravillosa, que incluso se conservan los ejemplares, los long play están en la Escuela de Música, allí en la Siberia. Sí. Y bueno, se han editado por lo menos 20 placas. Bueno, después me cuenta todo el detalle, entonces. Ahora me quedo con ganas de saber el origen de esta editorial discográfica de la Universidad de Rosario, del litoral EDUL en aquel momento. Exactamente. Florencia, también hoy haciendo un buceo historiográfico. Y se viene el archivo, porque justamente con la necesidad de recopilar datos de esto que costó bastante, indagamos sobre qué pasa con el archivo de la universidad, que no hay. Ajá. Bueno, está a

El hombre aceptó que la aguja podía tener el agujero en la punta. Y habiendo llegado ahí, ya no tuvo más remedio que inventar la máquina de coser. Esta gimnasia de la imaginación, esta especie de bowling mental en el que el impacto de una noble osadía tira a lo lejos los palos agrupados de las viejas concesiones, debe constituir, sin duda, el verdadero cumplimiento de la exigencia que alienta en el mens sana in corpore sano del finado Juvenal. Del libro Ventana a la calle de Wimpy, Mens Sana. Lo que es la ciencia. .54 de la mañana, decíamos que está visitándonos en nuestros estudios el profesor Enrique Barés, secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario, a quien agradecemos que se haya acercado a los estudios. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor. Bueno, decíamos estábamos haciendo un repaso con María del Carmen Fernández hace un ratito de la historia de las universidades públicas en la Argentina, y este 2008 ha sido un año especial y particular para la Universidad Nacional de Rosario porque acaban de festejarse y de celebrarse los 40 años de su existencia, ¿no? Unos 4 décadas de la presencia de la Universidad Nacional de Rosario, imagino que con diferentes décadas que han sido diferentes, con altibajos, con gobiernos democráticos, con muchos años de dictadura, y 1968 es un año bastante particular para el país, porque es el año de una represión muy fuerte, y es en ese momento en donde la Universidad Nacional de Rosario nace como un desprendimiento de la UNL, de la Universidad del Litoral. Queríamos conocer un poco el detalle de cómo fue eso, aquel nacimiento en 1968 de la Universidad Nacional de Rosario. Bien, en primer lugar, me parece interesante este comentario final que haces, en el sentido de que si bien la Universidad Nacional de Rosario cumple 40 años, no son 40 años de actividad universitaria en Rosario. La actividad universitaria en Rosario es mucho más antigua. Uh-huh. Se remonta a las primeras décadas del siglo XX. Y en realidad a las últimas del siglo XIX. Y los 40 años son los 40 años de la creación formal de la Universidad Nacional de Rosario, como ustedes señalaban recién, como desprendimiento de la Universidad Nacional del Litoral, en el contexto de una dictadura militar cuyo proyecto, entre otras cosas, era controlar la actividad política que se realizaba en las en todo el país, y en particular también en las universidades nacionales. Claro. De manera que esto hay que ubicarlo dentro de un programa de control del Estado sobre las universidades. No podría uno pensar fácilmente el nacimiento de esta universidad sin pensar ese contexto político. Pero por otra parte, también hay que tener en cuenta que ya desde unos cuantos años antes, desde comienzos del siglo XX también, la pretensión de que hubiera una universidad nacional en Rosario ya venía siendo discutida y trabajada. Había habido incluso proyectos de ley de creación de la Universidad Nacional de Rosario, si mal no recuerdo, en el año 10 o 20, por ahí, en 1910-1920, hay un proyecto de ley de creación de Universidad Nacional de Rosario. En el año 1959, cuando se crea la Facultad de Odontología, como desprendimiento de la Facultad de Ciencias Médicas, y cuando se crea la Facultad de Derecho, en el contexto de las políticas desarrollistas de fines de los 50, también hay allí una tensión muy fuerte entre los universitarios de Rosario y los universitarios de Santa Fe, en vísperas de pensar una universidad nacional aquí en Rosario. O sea que la historia de la Universidad Nacional de Rosario, reitero, tiene unos cuantos años más, y en el 68 se produce la creación del desprendimiento sobre la base de las facultades de la Universidad del Litoral que estaban aquí en Rosario, Y bueno, y se define por ley del dictador Onganía, ¿no? Claro, ¿y cómo es que se decide eso? Digamos que ¿cuál fue el motivo para que se avale esta separación de la Universidad del Litoral? Creo que allí confluyeron dos cuestiones de distinta naturaleza. Una de, podríamos decir, de naturaleza localista, rosarina y del sur de la provincia de Santa Fe, que reitero, viene desde mucho antes, uh-huh, y que incluso está asociada a nombres que son, digamos, próceres rosarinos, como Juan Álvarez, que intentaron justamente el mismo Joaquín B. González, Joaquín B. González, creador de la Universidad de La Plata. Son debates que se dieron en el Parlamento argentino en procura de crear una universidad nacional en Rosario. Esta es una vertiente de la creación y quizás el fundamento más fuerte de la conciencia universitaria rosarina, podríamos decir así. La otra vertiente que da explicación al momento en que se produce es el momento en que se produce justamente un fuertísimo control del Estado en plena dictadura de Onganía que había comenzado 2 años antes y, entre otras cosas, había tenido casi como símbolo la noche de los bastones largos, que implicaba la represión y la intromisión ideológica sobre la educación en general y sobre la universidad en particular. En ese contexto de dictadura, la idea también tenía que ver con la posibilidad de dividir para reinar, ¿no? Claro. O sea, de atomizar y controlar, uh-huh, ideológicamente a las universidades, ¿no? Claro. Bueno, estábamos hablando antes con María del Carmen Fernández también que hasta los 60 la universidad no era una universidad masiva en la Argentina, sino que estaba bastante restringido, y que justamente son los años 60 donde comienza a aparecer más cantidad de estudiantes en las universidades. Esto un poco también explica que la Universidad de Rosario tenga su fundación allí, ¿cómo ha sido el tema de la cantidad de estudiantes, la presencia de estudiantes en la Universidad de Rosario en estos últimos tiempos? Digo, ¿ha ido creciendo a medida de que pasaron los años? ¿Hubo épocas más duras que otras? Sí, en líneas generales, decididamente, el proceso de masificación, yo preferiría hablar de democratización cuantitativa de las universidades nacionales, se produce a partir de la mitad del siglo XX, en verdad ya desde antes de los 60, como explicó María del Carmen. El gobierno del peronismo del 45 al 55 efectivamente produce una expansión del sistema educativo en términos cuantitativos y también de las universidades. Esto es un fenómeno que, por otra parte, no es exclusivamente argentino, esto en América Latina se verifica de la misma manera. En los 60, particularmente en el contexto de políticas y de modos de pensar la sociedad y la educación, reitero, no solo en la Argentina, este fenómeno en Brasil ocurre una cosa parecida. Estamos en los tiempos en que se funda Brasilia, se funda la universidad más moderna en términos de producción de conocimientos. En la Argentina, efectivamente, también. Y hay una expansión cuantitativa de una democratización en cantidad de alumnos que acceden a las universidades. No fue ajeno a eso Rosario, y efectivamente hay, si uno toma los ingresos y la cantidad de alumnos, hay en general una curva ascendente desde aquellos años hasta la actualidad, obviamente con las depresiones en esa curva durante los procesos de la última dictadura militar. Claro. Estamos hablando con el profesor Enrique Varés, que es el secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario. Es interesante poder repasar esto de la historia de la Universidad Nacional de Rosario, de cómo fue su origen, en el origen formal en 1968, pero como él bien remarcaba, con mucha actividad previa también. Y me gustaría también ver cuál es la importancia de la universidad hacia dentro de la ciudad de Rosario, ¿no? Porque sabemos que es una de las instituciones más importantes y porque sabemos que también tiene que ver con un poco la vida en la ciudad de Rosario, la cantidad de gente que se acerca como polo, de además de atracción educativo muy fuerte, ¿no? ¿Es así? Sí, yo quisiera, para poder comprender esta situación, esta problemática así planteada, a mí me gustaría poder señalar una cuestión que tiene que ver con la definición de qué es una universidad. No basta con reunir una cantidad de investigadores de muy buena, de excelencia, de nivel académico excelente, más una cantidad de estudiantes, más una cantidad de bibliotecas, laboratorios y equipos, y tener una universidad. Eso todavía no es una universidad. Como se señaló en algún momento en la conversación que se mantuvo con la profesora María del Carmen Fernández, la universidad nace como un espacio de producción de conocimientos autónomo del poder político y del poder clerical, allá por el siglo X u XI, según los autores, en la Europa en la que empezaban a ser el capitalismo, la burguesía, etc. Es más, la actual ley de educación superior y la futura ley de educación superior y la Constitución Nacional dicen que universidad es autonomía. Se define a una universidad si ésta es autónoma. Y este es un tema fundamentalísimo para comprender lo que es el espíritu universitario. Una escuela dependiente del Estado, nacional o provincial, es una escuela. Y está bien que existan escuelas, como escuelas, porque es la voluntad popular expresando la necesidad de educar a la comunidad. Pero una universidad es una universidad autónoma de ese poder político. ¿Y el por qué es autónoma? Porque se presupone que la única posibilidad de que el conocimiento efectivamente pueda avanzar en el sentido más puro de compromiso con la sociedad y de compromiso con el propio conocimiento es no estar atado a directivas extracientíficas. Y este es el valor de la autonomía. Y si tomamos esta definición como definición de universidad, y reitero, no solo en virtud de la ley, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todas las universidades nacionales, le dan carácter de miembro pleno a una universidad cuando ella elige a sus propias autoridades y define su propio estatuto en virtud de la autonomía. Si no, no ingresa al, llamémosle así, al club de universidades. Claro. Entonces, universidad es autonomía. En sentido estricto, debe decirse que la Universidad Nacional de Rosario nace en comienzos del siglo XX, se formaliza su figura como institución separada de la Universidad Nacional del Litoral en el 68, pero se constituye como comunidad universitaria autónoma en 1986. Ajá. En 1986, después del proceso de normalización iniciado por el gobierno democrático del doctor Alfonsín en diciembre del 83, en el 86 se normalizan las universidades nacionales y definen su propio destino. A partir de ahí, en términos de sentido estricto, la Universidad Nacional de Rosario se convierte en universidad. Profesor, bueno, tenemos varias cosas para hablar, ¿no? Nos gustaría preguntarle qué pasa con la autonomía cuando aparecen las cuestiones de lucha o de discusión por el presupuesto, también, bueno, muchísimas cuestiones vinculadas a los estudiantes, los docentes, los distintos claustros de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a seguir hablando con el profesor Enrique Varés, que ha venido a nuestros estudios. Seguimos en lo que es la ciencia hasta las 13. Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública. La Constitución dice que mantendrá vigencia aún cuando sea interrumpida por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Cumplimos 25 años en democracia. Respetando la Constitución, aseguramos los beneficios de la libertad. Campus Virtual UNR ofrece un curso de introducción a la gestión y desarrollo de recursos humanos que intenta brindar las principales líneas teóricas, técnicas y metodológicas que les permitan a los participantes contar con recursos para el desempeño de sus tareas, ya sean estas realizadas desde dentro de las organizaciones o como consultor externo. Docentes a cargo, psicólogos Guillermo Contreras y Vanina Llenero. Inscripción abierta hasta el 14 de diciembre de 2008. Campus Virtual. Informate al 411-8705 o entra a www.edu.edu.ar. Campus Virtual UNR. La universidad en todas partes. Radio Universidad. Por supuesto de que todo cambia con el advenimiento, digamos, de montones de radio, especialmente las FM. 103.3. La radio de la Universidad Pública. Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. ¡No he entendido una sola palabra! Reflexiono unos instantes y luego con menos entusiasmo le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo, pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes, campanas, búnker, ¡ahora sí! ¡Ahora sí entiendo la relatividad! Sí. Pero ahora no es más la relatividad. También para la Walrus Brothers, Mastro Piero compuso la música de un documental sobre la Universidad de Wildstone. Este cortometraje se estrenó en un emotivo acto académico que se llevó a cabo en el aula magna de dicha universidad. La decana, licenciada Elizabeth Replansky, fue la encargada de entregarle a Mastro Piero un diploma honorífico. El capitán del equipo de fútbol americano, en nombre de los estudiantes, fue el encargado de estrechar su mano. Y el doctor Offshore fue el encargado de enyesársela. Escucharemos a continuación la banda de sonido compuesta por Johann Sebastian Mastro Piero para el documental Visita a la Universidad de Wildstone. Abrí más la caliente. Ahí está. Permiso, permiso. Presenta. visita a la Universidad de Wildstone. Los invitamos hoy a conocer la antigua y tradicional Universidad de Wildstone. Vemos a los bulliciosos estudiantes paseándose por los cuidados jardines que enmarcan el lujoso e imponente frontispicio. Estas escenas, cuyo objeto es desmentir la fama de decadencia que han endilgado a la Universidad de Wildstone, son estrictamente documentales y han sido filmadas en la Universidad de Columbia. En cambio, este moderno criadero experimental que estamos viendo, en el que se estudia el comportamiento de 200 gallinas, se encuentra efectivamente en la Universidad de Wildstone. Más exactamente, en el despacho del rector. Ahora les presentaremos al señor rector, quien nos aclarará personalmente dicha situación. Dice el señor rector: este es el único lugar de la universidad donde las gallinas están bien protegidas de la voracidad de nuestros traviesos y pícaros estudiantes. Cada año, 3.000 jóvenes de todo el país llegan a Wildstone en busca de ciencia. La universidad cuenta en la actualidad con 58 estudiantes. Y ahora veamos cómo es la vida diaria en Wildstone. Iniciamos una recorrida por los dormitorios de los estudiantes, donde nos llama la atención una joven pareja a la que seguimos con nuestras cámaras con el objeto de prestar. Imágenes que estamos viendo pertenecen al aula magna. La atmósfera seria y solemne de las clases ha cambiado mucho últimamente. Sin embargo, cierto respetuoso temor no ha desaparecido de las aulas. Sigue existiendo en los profesores. Y ahora entremos en el laboratorio. Aquí en este moderno laboratorio, un grupo de investigadores de la universidad trata de aislar al temible virus WR12. Los científicos sostienen que una vez aislado, el virus morirá de aburrimiento. Para los profesores y para los alumnos de Wildstone, la diversión y la recreación no son menos importantes que el estudio. Son más importantes. He aquí justamente un desfile de las jóvenes y hermosas bastoneras de la Universidad de Wildstone, marcando el paso con sus doradas botas y sus brevísimas faldas. Con pícara gracia y esbelta belleza, estas vistosas muchachas entretienen a los estudiantes en los torneos, a los niños en las celebraciones y a los parroquianos en diversos locales nocturnos. Gracias, muchachas. Asomémonos ahora a la tarea del coro de Wildstone mientras ensaya el himno de la universidad. Oh, Wildstone, oh, Wildstone, ye old times and today, house of knowledge and home of the culture, where wisdom finds its way. Beneath your ancient. Este es el único coro universitario que se presenta todos los años en el célebre Carnegie Hall, y todavía no han sido recibidos. Y ya nos alejamos de la Universidad de Whitestone. Nos queda su recuerdo, y aunque ahora debamos dejarla por un tiempo y decirle adiós, guardamos en el alma el íntimo deseo de no volver nunca más. Javier Acuña, ¿qué estábamos escuchando recién? Visita a la Universidad de Willstone. Sí. A cargo de, por supuesto, Leloutier. Ajá. Inequívoca, la voz de Marcos Moonstock. En realidad es una especie de introducción a lo que bien puede ser nuestra universidad también, ¿por qué no? Nosotros también podemos ser como la Universidad de Willstone, que tiene toda esta oferta de todo tipo, ya sea culturales, de diversión, académicas, como tienen ellos. Y quería también aprovechar la ocasión, bueno, sí. Primero para presentarle el tema, y segundo también para, de algún modo, vio así como la semana pasada yo me metí en terrenos de Florencia Cole, hice las veces de medium ante su ausencia. Hoy también, de alguna manera, quería ocupar el mismo lugar nuestra compañera Elena Gasparri. Bien, bueno, no, sí, le mandamos un saludo grande a Elena, que está con algunos problemas de salud, que se recupere pronto, que se mejore, y usted viene a reemplazarla de alguna manera. No, sí, de alguna manera a tratar la temática de la investigación, justamente porque, como le decía al principio, sí. del programa, va, digamos, al principio de nuestra charla, hace un par de meses atrás manteníamos en este mismo estudio una entrevista tanto con Darío Mayorana como con Eduardo Seminara, rector y vicerrector de la universidad, uh-huh. respectivamente, y allí se trataron algunos temas referidos a la autonomía del Estado, pero también esta idea de autonomía del mercado, si es posible la autonomía del mercado, lo que implican las investigaciones, para qué se investiga, qué son las cosas que se investigan, y las investigaciones están pensadas en qué modelo de país, si es que existe un modelo de país. Y todas esas cuestiones estuvieron presentes en esa charla, y vamos a hacer una especie de recorrida por esa entrevista que, ya le digo, manteníamos con Seminar y con Mayorana a raíz del 90º aniversario de la reforma universitaria. Bien, escuchamos. Escuchamos las noticias universitarias, sí, justo. Sí, no, vamos a dejarlo. Sí. Espera en línea usted, ¿no? Espera en línea. Espera sí, en línea, sí, porque sí, a las 11:21 es momento para escuchar sí. las noticias universitarias en cualquier momento. Usted no tiene en cuenta que tiene que sonar está ahora bien, en punta. Yo soy. Me estoy dando una cucharada de mi propia medicina, justamente, está por bien. Haber sido el propiciador del top arbitrario en este programa. Bueno, después de las noticias, entonces, escuchamos lo que prometía Javier Acuña. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Postítulo en Periodismo. El postítulo y la licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Rosario invitan a visitar su nuevo sitio web, www.postituloperiodismo.com.ar. Este espacio ofrece informes e investigaciones periodísticas en audio bajo formato podcast. Desde la carrera se busca promover la investigación periodística local y experimentar con nuevos lenguajes. El primero de estos informes, Donde hubo islas, cenizas quedan, la quema de los humedales y el problema del humo en la ciudad de Rosario, ya puede consultarse a través de postituloperiodismo.com.ar. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Once 11:22 de la mañana, estábamos escuchando algunas de las actividades que se desarrollan en la Universidad Nacional de Rosario, en el noticiero universitario que recién escuchábamos. Estamos hablando aquí en los estudios con el profesor Enrique Varés, el secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, muchas actividades está desarrollando la universidad, ¿eh? en este año. Bueno, se vienen desarrollando muchas y ahí estábamos en la difusión. Bueno, satisfechos con el año 2008, digo, con la actividad que ha tenido la UNR durante este periodo. Sí, decididamente la actividad ha sido muy intensa. Ha habido importantes avances en varias direcciones. Estamos procurando resolver algunos temas que tienen vieja data. Estamos tratando de inventar nuevos problemas, porque de alguna manera uno se propone siempre mejorar, cambiar, y en general los que somos docentes, los docentes, los investigadores, los estudiantes, quien se dedica a la ciencia o está cerca de la ciencia y de la educación, no puede no ser optimista. Es un optimista empedernido porque cree en la posibilidad de cambiar, de mejorar, de construir espacios nuevos. Así que sí, estamos, yo particularmente, y creo que en líneas generales un buen grupo de gente en la universidad, estamos satisfechos con el año, pero por supuesto desconformes porque queremos más. Plantear nuevos desafíos y poder avanzar. Bueno, y justamente sobre la investigación, usted, Javier, nos prometía escuchar algo de lo que se hablaba con el rector y el vicerrector. Claro, pensando, insisto, en lo que decía antes, ¿no? La investigación está pensada, o al menos se lleva adelante, en qué modelo de país, y si es que está pensado un modelo de país en el cual se inserta la universidad, y aparece también como un desafío más de esta época que el que ocurría, que el que existía cuando la reforma del 18, esta idea de ser autónomo del mercado, si es que el mercado es el que va condicionando a la universidad, y si esa convivencia es posible, si son compatibles. Bueno, de todas estas cosas hablaban el rector de la universidad y el vicerrector. La investigación es una cuestión compleja porque prácticamente los únicos que pueden jugarla son los investigadores. Y eso es muy claro. ¿Por qué? Porque las áreas de investigación son áreas de punta que se construyen y se crean todos los días. Y fuera de los laboratorios y las cátedras, prácticamente no hay nadie que sepa. Punto. Pero aparte, y esto creo que es lo fundamental, y es, creo, una de las cosas que la universidad no está haciendo, es que no existe un plan claro de desarrollo del país. Y no existe un plan claro de país. Y como universitarios no estamos, no sé si denunciando, pero no estamos proponiendo un plan claro de país. Falta un Estado que escuche y una actitud mucho más clara de las universidades y de la sociedad también. Claro, pero ¿le corresponde a la universidad el planteo de país? Yo creo que la universidad debería aportar fuertemente. Podría aportar. Sí, digamos. Debe aportar. Yo lo pongo como una pregunta. Es que justamente, en teoría, en nuestro sistema, son los representantes del pueblo los que tienen que diseñar las políticas junto con el Ejecutivo. Sí. Porque son los que legislan. Los insumos para legislar y los insumos del Ejecutivo también, que hacen a una determinación de la realidad, que es lo que llaman la adecuación observacional, uno determina el problema. Plantear claramente cuáles son las salidas, plantear los objetivos, porque acá no hay mucha ciencia. Para tener un programa de país, vos necesitas 3 o 4 ideas fuertes, 4 o 5 con consignas claras, y a partir de ahí arrancamos. Yo creo que lo que dice Darío es liminal, porque no hay modelo de país que se pueda, o modelo de ciudad. Vamos a lo más nuestro, a la ciudad. Esta ciudad que estamos viviendo ahora, de alguna manera, no en un porcentaje total, es fruto de un consenso que se logró en los inicios de la democracia y del cual son tributarias las gestiones de Usandizaga, de Caballero, en sus 2 periodos, un periodo y medio, de Wiener y de Lipschitz. Si ustedes se ponen a mirar la idea de reconstrucción o de reaprovechamiento de las áreas ferroviarias con el desguace del ferrocarril que se hizo en la época de Menem, Rosario es pionera y es vanguardia en haber puesto al servicio de lo público esos terrenos. En otras ciudades fueron a hacer country. A partir de este ejemplo es que Seminara continúa insistiendo en esta idea de la vinculación entre la universidad y el medio, en este caso, nuestra ciudad y la región. Cuando uno dice el modelo de país, o el modelo de ciudad, o de región, o de provincia, habla de una concertación estratégica en serio, donde la universidad como institución y sus profesionales como ciudadanos deben comprometerse. A nosotros, el intendente Lipchi, que nos ha invitado en varias oportunidades y hemos asistido alternativamente el rector y yo a las reuniones del plan estratégico Rosario, ahora creo que se llama, o Metropolitano, o Rosario Metropolitano. Exacto. Pero ya hace 10 años que hubo otro plan estratégico donde la universidad con otras autoridades también se comprometió y fue uno de los ejes importantes porque nos dieron a las distintas facultades responsabilidades de conducción de grupos de trabajo, de acuerdo a la especificidad, y por otro lado una nueva relación entre lo público y lo privado. Hoy ya no es lo mismo pensar en un modelo dependiente del Estado. Lo que sí es cierto es que no puede haber Estado ausente. El Estado debe ser más dinámico, más ágil, más moderno, pero debe ser un Estado presente. Y presente en el sentido de equilibrar relaciones injustas dentro de la sociedad. Entonces, todas esas cosas tienen que ver también con la investigación. Y aquí es donde va a aparecer la idea del mercado, ¿no? Que uno a veces la piensa como, no sé, como un problema o como un condicionante. Ese es el planteo que le hicimos en su momento con Gerardo Martínez Lorré a Seminara y a Mayorana, y esto nos decía. Yo no tengo miedo al mercado. Creo que la universidad, una parte de sus profesionales son para trabajar o desarrollar determinadas actividades tanto en el ámbito público como privado. Vamos al caso de la enfermería. ¿Son necesarios los enfermeros, mejor calidad de enfermeros o enfermeros de formación universitaria? Sí, y lo son para lo público y para lo privado, porque nuestro sistema de salud tiene un alto componente de efectores privados, sindicales, gremiales, mutual, que cumplen una función social y hacen que el sistema estatal no se vea sobrecargado, porque vivimos en una ciudad que tiene un sistema de hospitales bueno, fuerte, moderno, y no soy socialista. Pero no, debemos reconocer, es muy importante el aporte que se ha hecho desde la municipalidad. Entonces, vuelvo a lo que decía antes, formar profesionales para el mercado, para que se inserten laboralmente, más que para el mercado, para que se inserten laboralmente, es también una obligación de la universidad pública. El que hablaba era el vicerrector, Eduardo Seminara. Ahora el que contesta de alguna manera esa pregunta o que reflexiona en torno a esa relación universidad-estado-mercado es el rector Darío Mayorana. ¿Y qué pasa con las universidades? Bien, nosotros tenemos que volver a esa cuestión que era muy clara en todos los maestros, en todos los profesores del secundario hasta los 70, 80, que era... Yo formo ciudadanos, primero que nada. Después le tengo que dar zoología, matemática, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a eso, formar ciudadanos. Segunda cuestión, los ciudadanos que nosotros formamos desde la universidad, a su vez, como ciudadanos, tienen un conocimiento que acredita al Estado. Con ese conocimiento tienen que ir, siendo ciudadanos, teniendo una idea clara del país que queremos, tienen que ir al mercado. El mercado no es una mala palabra. Aparte, el mercado está. Porque está, punto. Por otro lado, las universidades tampoco tienen que competir en el mercado porque para eso están sus graduados. Nosotros no podemos ponernos a firmar balances como universidad o a construir rutas, etcétera, etcétera. ¿Para qué está una universidad estatal? Está justamente para los proyectos que exceden lo individual, que tienen un contenido social y fundamentalmente, si la universidad es autónoma del poder de turno y demás, no debe ser autónoma del pueblo y de un proyecto nacional. Entonces, ahí sí, si es necesario que alguien diga si pongo un ejemplo que va a traer polémica. Si el Tren Bala está bien hecho, es la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad tiene que estar por encima de los intereses sectoriales, por encima de los intereses de un gobierno de turno, y tiene que tener la capacidad como para evaluar y fundamentalmente para dar ideas a la sociedad. Recordemos que las universidades preexisten a los estados. Nuestras universidades son anteriores al Estado Nacional y muchas son anteriores a las provincias inclusive. ¿Y por qué son anteriores? Porque justamente las universidades públicas en nuestro país son una apuesta de la sociedad que quiso tener un núcleo, un lugar en el cual se generara el conocimiento y se socializara por encima del poder de turno. Por eso es que nosotros tenemos universidades públicas sostenidas por el presupuesto del Estado, mal o bien. Pero sostenidas, ¿por qué? Para que tengan autonomía del poder de turno y puedan cumplir con su deber, que es, en caso de que haya colisión entre la universidad y alguno de los poderes de turno, que prime el interés del pueblo, que prime el interés de la sociedad. Hacia ese esquema yo creo que tenemos que volver, pero no solo como universidad, tenemos que volver como sistema educativo, como sistema productivo. Bueno, ahí escuchábamos al vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Eduardo Seminara, y al rector Darío Mayorana. Le vamos a preguntar a Enrique Barés también que nos dé alguna reflexión acerca de la relación entre la universidad pública y el mercado. ¿Cómo es esa relación? Digo, tiene algunos conflictos, imagino, y un poco la universidad tiene que estar preparada para responder a las demandas del mercado, ¿o no? ¿Cómo es el vínculo entre una parte y la otra? Yo diría que, en primer lugar, no existe ningún tipo de relación de ninguna naturaleza que no implique tensiones. Uh-huh. Lógicamente, entre el desarrollo de conocimientos y el mercado existen tensiones, lo que significa que no necesariamente las tensiones impliquen un nivel de conflictividad tal que impida el vínculo. Por el contrario, se trata en todo caso de un conflicto y de una tensión que moviliza tanto a quienes se desempeñan en el campo del mercado como a aquellos que se desempeñan en el campo de la producción de conocimientos. Primera cláusula, digamos, primera premisa, claro, para pensar el problema. El segundo punto, yo diría, no puede haber desarrollo de conocimientos ajeno a la dinámica del mercado. No puede haber dinámica de mercado ajena al desarrollo de nuevos conocimientos. Es más, buena parte de la producción de bienes y servicios, si no toda, está ligada a la posibilidad del desarrollo de nuevos conocimientos. En este sentido, yo les propondría invitar a algún economista que, por ejemplo, comentara al público lo que implica concebir una teoría económica que haga hincapié en que el crecimiento económico y social de una comunidad en buena medida depende precisamente del cambio tecnológico, del desarrollo, el plus que agrega a una sociedad el desarrollo de un nuevo conocimiento. Esto es, desarrollemos nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos modos de pensar, nuevos artefactos, nuevas tecnologías, y vamos a tener sociedades diferentes. De hecho, las tenemos. Esto es, buena parte de cambios culturales que se van produciendo están ligados al desarrollo de nuevas tecnologías. A ver, si nosotros pensamos, cuando tenemos que elegir un médico para que atienda y resuelva nuestras problemáticas de salud de enfermedad, vamos a procurar que esté en posesión de los conocimientos más avanzados, de las tecnologías más desarrolladas, de la comprensión social del problema de salud y enfermedad, con los desarrollos más nuevos. Sí. Ese conocimiento se desarrolla en las universidades. Uh-huh. Cuando vamos a comprar un artefacto, un auto o un algo que necesitemos para la casa, vamos a buscar aquel que tenga una mejor performance, que nos sirva mejor. Y eso tiene que ver con desarrollo de nuevos conocimientos. Entonces, primera cuestión, mercado y desarrollo de nuevos conocimientos están, sí, estrechamente articulados. Yo diría una cosita más. La posibilidad de desarrollar nuevos conocimientos crea nuevos nichos y espacios de mercado. Cuando los universitarios de algunas disciplinas piensan las cuestiones de otra manera, impactan también en la sociedad y en el mercado. No siempre es el mercado el que arrastra el desarrollo de la universidad. Muchas veces, es más, las más de las veces, los nuevos conocimientos arrastran al mercado. Y ahí en esa realidad, la universidad privada tal vez corra con más ventaja que la universidad pública, porque tiene por ahí como menos mecanismos de digamos de control, o de, digamos, porque no depende del Estado a la hora de crear una nueva carrera. Por ahí, para la universidad pública, generar nuevas carreras es más dificultoso que para una universidad privada, que a lo mejor ve que la cosa pasa por, no sé, turismo, y dice, bueno, hacemos una carrera de licenciatura en turismo, pum, como que es más sencillo. ¿Eso puede ser o no? No, yo diría que es exactamente todo lo contrario. ¿Al revés? Yo diría que en todo caso, la universidad, si en estos términos, y ojo que esto no abarca a todas las universidades privadas, que son muy diversas entre sí, pero diría que la universidad privada está, en ese sentido en que lo planteas, está más dependiendo de la demanda estudiantil o empresaria sobre determinada cuestión, y en todo caso es más dependiente del mercado. En tanto que la universidad pública puede, en nombre de la sociedad, y es imprescindible que lo haga, poder desarrollar, profundizar, sostener carreras que son fundamentales a la hora de pensarnos como sociedad, pero que a lo mejor no tienen una cuestión de demanda inmediata, directa. Claro, digamos, lo preguntaba desde pensando, ahí. Bueno, esta es la enorme ventaja de la universidad pública en ese sentido, de poder pensar el desarrollo de distintas problemáticas de conocimiento, aun cuando no se trate de resolver un problema de mercado laboral inmediato. La universidad, el sistema educativo no forma para el puesto de trabajo, forma para el desarrollo de conocimientos para el trabajo, que es distinto que para el puesto de trabajo. Claro, pero digo, lo pensaba por cierto discurso circulante de, y no, yo me quiero recibir para trabajar. Sin digamos, duda, como que claro. Es, digamos, una idea. Entonces por ahí como que esa demanda o esa pretensión encuentra cabida en la oferta de la universidad pública, que supuestamente, de la universidad privada, digo, que supuestamente se presenta como, vení acá, te satisfacemos tus posibilidades. No todas, porque no son todas iguales, ¿no? Pero algunas hacen sus campañas publicitarias haciendo hincapié en esa idea de acá salís y trabajás. Claro. ¿No? Sí. La formación universitaria tiene muy en cuenta, especialmente en las carreras de grado que tienen un desempeño profesional ulterior, todas ellas tienen un equilibrio muy importante en la formación básica y la formación profesional, en las prácticas preprofesionales que realizan los estudiantes, en las competencias para el desempeño profesional, porque además este es un requisito incluso de la propia universidad para armar un plan de estudios. A ver, nosotros podemos decir con seguridad que nuestros graduados tienen un importante nivel de inserción en el mercado profesional, son demandados por el sector público y privado porque tienen una alta calidad. Tienen una alta calidad. Particularmente la Universidad Nacional de Rosario tiene todas sus carreras de grado que han debido ser acreditadas y la gran parte de ellas por el máximo de tiempo que exige la ley. De manera, tenemos más del 85% de las carreras de posgrado acreditadas. Tenemos una universidad que está en el puesto 50 y no me acuerdo, 53, en cuanto a las 100 mejores universidades de América Latina. O sea que está en, de las miles de universidades que hay en América Latina, de las 100 mejores, la de Rosario ocupa el puesto 56 o 53, no me acuerdo. Digamos, tenemos una universidad de calidad académica acreditada, demostrada. Eso implica, entre otras cosas, que los universitarios de carreras que impactan en el interés público, como señala la ley, están cubiertas en sus planes de estudio en cuanto a las prácticas profesionales. Un abogado, la abogacía todavía no entró en proceso de acreditación, pero un abogado sabe litigar, un médico sabe atender, un ingeniero agrónomo sabe resolver un problema en el campo, un veterinario sabe resolver los problemas que le competen a su profesión, y lo saben hacer, no solo saben decir, no solo saben la ciencia teórica, saben hacer. Porque esa es una exigencia de la formación universitaria. Profesor Varesi, ¿tiene que estar planificado estratégicamente o pensado o regulado el tema de los ingresos por carreras de acuerdo a las necesidades sociales y al perfeccionamiento para este desarrollo y esta investigación y desarrollo de la ciencia y la investigación? Digo, hay momentos en que se habla de una necesidad, por ejemplo, de enfermeros y no tantos médicos, o bueno, algunas profesiones que tienen muchos graduados y otras que tienen pocos cuando son necesarios más, a lo mejor, otros perfiles. ¿Esto cómo se tendría que planificar, se tiene que pensar de alguna manera? En líneas generales yo diría que esa planificación solo podría hacerse uh-huh. en el contexto de una sociedad cuyo Estado, y por lo tanto la sociedad, participa de una idea de toda una sociedad centralmente planificada. Esto lo hacen los lugares, en las universidades, en donde hay una planificación incluso hasta de cuántos abogados, cuántos ingenieros, cuántos médicos voy a necesitar en el desarrollo ulterior. Estamos en el contexto de un país en donde fundamentalmente estas cuestiones se regulan por el libre acceso a los bienes culturales. El estudio universitario es un bien cultural y nosotros participamos de la idea de que ese acceso sea libre. La sociedad va regulando esas cuestiones de una manera muy espontánea. Nosotros no regulamos el ingreso, no regulamos el egreso. Lo que procuramos hacer, en todo caso, es a través de algunos procedimientos de gestión académica mejorar las posibilidades de crear nuevas profesiones con las carreras que tenemos. Comentaba alguna vez el rector que, por ejemplo, en la carrera de historia se generó un ingreso masivo a partir de, digamos, o al menos coincidente, no sé si a partir de, porque no es una sola causa, ¿no? Pero coincidentemente con la aparición de Felipe Piña en la televisión y en los grandes medios masivos, o sea, con la difusión mediática de la historia, claro, ¿no? Y se generó como, bueno, un montón de gente fue y se empezó a notar en historia. Pensaba también en la carrera en la que cursamos junto a Guillermo, ¿no? Comunicación social, claro, que durante un momento... Sí, en los 90, sobre en todo, los 90, un boom de, claro, ingresos. Claro, la matrícula, la inscripción creció enormemente, lo que generó la demanda de hacer crecer el edificio, ¿no? Y hoy tal vez, y los cargos también, y hoy tal vez esa demanda no es la misma y aparecen cátedras, ¿no?, que tienen, digamos, muchos cargos creados para una circunstancia que fue relativamente efímera. Eso debe ser una complicación a la hora de gestionar, ¿no? Claro. A mí me parece bien interesante el ejemplo de la carrera de comunicación social. Ahora los medios, o sea, el sector de la economía, el sector empresario, demanda comunicadores sociales con formación universitaria. Los prefiere, en algunos casos, a comunicadores sociales que no tienen esa formación. Y ahí se pone en evidencia que el mercado fue empujado o tironeado por la formación universitaria, a la inversa de la pregunta original. Claro. ¿El mercado tironea a la universidad? No, no, a veces la universidad tironea al mercado. Una cinchada es. Es una cinchada, claro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque está formando profesionales que saben de ese campo cuestiones que en el propio desarrollo espontáneo del campo, en este caso los medios, no alcanzaban a tener. Y hoy tienen una mirada diferente. El ejemplo que dabas de Felipe Piña y de la importancia que la sociedad empezó a darle a la historia a partir de una actividad de divulgación científica como lo que hace Piña. Hace muy poquito tiempo se crea en la facultad el espacio, en la Facultad de Ciencia Política, en la Escuela de Comunicación Social, el espacio de divulgación social de la ciencia. O comunicación social de la ciencia. Que justamente es quien coproduce este programa. Bueno, este espacio es un espacio nuevo. ¿Y por qué? Y esto va a empezar a tironear, y de aquí a 5 años, 10 años, no sé cuánto, 1 año, va a haber programas como el de Piña en los medios rosarinos. Y va a haber programas como el de este hombre que hace también un programa, ¿cómo se llama? Sobre filosofía. Ah, en Feynman, ¿cómo es? Filosofía aquí y ahora. Claro, programa de filosofía. Sí. Y va a haber programa de filosofía en las radios rosarinas. O sea, cómo el conocimiento va también tirando, planteando, proponiendo nuevos espacios. Claro. De hecho, el espacio este, Cátedra Abierta, que pensó Radio Universidad para justamente generarte tal vez esa demanda, ¿no? Está pensado a partir de esa matriz, ¿no? Claro. Es que la sociedad lo pide. La sociedad, cuando va al mercado, la señora que o el señor que vamos al mercado, cuando vamos al supermercado o al mercadito de a la vuelta de casa, revisamos la etiqueta, lo que dice. Cuando vamos a comprar una mayonesa o un yogur, revisamos la etiqueta a ver si eso tiene el certificado, si lo revisó el ministerio, si tiene la fecha de vencimiento, si tiene los verdes en solves o si tiene los no sé cuántos de los góticos que nos permiten digerir mejor la comida. Digamos, esto es conocimiento científico. Los productos, si ustedes analizan las publicidades de los productos comerciales, el 70%, no sé, estoy diciendo a ojo de buen cubero, de la información sobre el producto es de carácter científico. Y entonces le dicen, este jabón limpia mejor porque tiene tal producto que saca la grasa, el auto funciona mejor porque tiene un sistema computarizado de regulación de los frenos, es información científico-tecnológica sobre el producto. No sé si el producto es bello, además que incluso la belleza también depende de un estudio científico. Claro. Vamos a agradecerle a Mario, que se comunicó con nosotros al 153-130-553 con un mensaje de texto, y nos dice que bueno, no pudo continuar una carrera universitaria por cuestiones laborales, y dice que si hay algo que se puede rescatar es que la educación pública sigue existiendo, y lo malo en el caso de las universidades es que para sus presupuestos, para que puedan ser aprobados los presupuestos, los decanos tienen que hacer lo que mande el gobierno y de esta manera se pierde autonomía. Un poco la pregunta estaba ahí planteada en un momento con el profesor Varés, ¿qué pasa con la autonomía cuando hay un debate por lo presupuestario? ¿Hay injerencias, digo, de los gobiernos? ¿Se tienen que modificar algún tipo de decisión por una cuestión presupuestaria? ¿Cómo es la relación entre la autonomía y lo presupuestario? Tengamos en cuenta, en primer lugar, que el Estado Nacional, que es quien sostiene a las universidades nacionales, toma sus decisiones a partir de las decisiones que se toman en el Parlamento argentino, en las cámaras de diputados y de senadores, y allí están los representantes del pueblo. Primera cuestión. Por lo tanto, autonomía del Estado no implica autonomía de la sociedad. El Estado Nacional sostiene a las universidades nacionales. Y siempre, como en toda relación de esta naturaleza, hay tensión. Porque, como decíamos hace un momento, las universidades necesitan, por imperio de la sociedad, hacer más y mejor cada día las cosas. Y esto implica más inversión en ciencia y en educación. Queremos abrir una carrera nueva. Bueno, muy bien, a ver, necesitamos recursos. La sociedad necesita una carrera nueva. Bueno, tenemos que implementar las formas de obtener esos recursos. Está también la inteligencia y la capacidad de los propios universitarios de resolver qué hacer con el presupuesto que ya tenemos asignados. Cualquier presupuesto, sea el presupuesto doméstico, hogareño, el de una empresa, el de un club, y también el de universidad, de una universidad, es un número limitado de dinero o de recursos materiales. A ver, yo digo, yo puedo hacer, yo tengo que hacer lo que quiero hacer con los recursos que tengo. Claro. Quiero hacer más, y sí, quiero hacer más. Yo quiero tener una casa propia y no tener que alquilar. Me gustaría que además la casa tenga jardín y que tenga piscina y que tenga aire acondicionado. Bueno, pero a ver, ¿lo puedo hacer? ¿Tengo los recursos para hacerlo? No. A ver, ¿qué hago con esto que tengo? Con esto que tengo puedo hacer hasta aquí. Y si gasto en una cuestión, dejo de gastar en otra. O compro una camisa nueva o compro un mouse nuevo. Y tengo que tomar la decisión de dónde pongo el dinero. Lo mismo pasa en la universidad. Es una discusión interna el que se hace con el presupuesto que el Estado asigna. El Estado le asigna a las universidades nacionales un monto de dinero, no sé exactamente hoy el monto cuánto es, en todo caso los invito a que ustedes vean y averigüen exactamente cuál, no quiero decir un número por otro, pero son algunos miles de millones de pesos, a todo el sistema universitario argentino. Luego viene una discusión de cuánto le toca a cada universidad nacional. Eso se discute en el Parlamento y se discute en el Consejo de Rectores, hasta que llega un presupuesto asignado. Y de ese presupuesto asignado se discute internamente cómo se distribuye dentro de la universidad. Todo eso es responsabilidad estricta de los universitarios. ¿Cuánto le asigna el Estado Nacional al conjunto de las universidades nacionales? Es una decisión de los representantes del pueblo. Lógicamente, yo podría dar un ejemplo. Hace algunos años, creo que ahora se mantienen algunas proporciones, una universidad, la Universidad Autónoma de México, que yo citaba hace un momento como la mejor universidad de América Latina, según algún ranking que anda dando vueltas por allí, y que efectivamente es de altísima calidad, sí. Hace 4 años atrás, no sé ahora si está más o menos parangonado, recibía el presupuesto que recibe todo el sistema universitario argentino. Y es una universidad del tamaño de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, lógicamente, también hay diferencias de potencialidades distintas. Pero el presupuesto es un tema realmente interesante para debatir. Bien, le vamos a agradecer al profesor Enrique Barés su presencia en este programa. Le vamos a pedir también una reflexión final sobre la importancia de la universidad pública en la Argentina, en la ciudad de Rosario, a 40 años, ¿no? De la fundación, como decíamos, un poco lo formal, que fue allá en 1968. Bueno, es importante que la universidad siga desarrollándose, pensando nuevos desafíos, y ustedes hacen en general un balance positivo de lo que ha sido este año 2008. Una reflexión final para despedirlo al profesor Enrique Barés. Yo lo que propondría para seguir conversando y seguir trabajando, en primer lugar, es que la Universidad Nacional de Rosario es una universidad

Y yo les digo, la gente no sabe lo que está bien. Para eso estamos los científicos. Ciencia y Sociedad, de la revista Barcelona del 24 de octubre del 2008. Lo que es la ciencia. Del mediodía, 3 minutos, la veo aquí frente a mí, a Florencia Col, con este sobre que nos ha generado muchísimas intrigas. No tiene nada dentro, Bergo. Claro. Podría haber puesto algún billetito. Bueno, algo. Yo las diapositivas, ya le dije, el viaje de mis padres a Mar de Ajó, lo saqué. Ah, bueno, está bien. Una lástima, porque siempre es bueno ver diapositivas. Sí, es lindo verlas con proyector. Claro, con proyector hace mucho. Yo que no veo hace 7, 8 años, hace casi como 20 años. La voy a invitar a mi casa. Bueno, ya que estamos en una época hablando de historia y de cosas que han pasado, estamos con este sobre porque es de la EDUL. ¿Qué es la EDUL, Florencia? La EDUL fue la editorial discográfica de la Universidad Nacional de Rosario en ese momento, aparentemente porque hay ideas encontradas, hay algunas versiones que indican que esto nació por la iniciativa de la Universidad Nacional del Litoral, que, como recordamos, englobaba varias universidades de la región del litoral. A partir de eso se desprende la Universidad Nacional de Rosario. Exactamente. En 1968. Exactamente. Y justamente sabemos que se han editado al menos una veintena de long play que están guardados en la Escuela de Música actualmente. ¿Y qué eran? ¿De tango? ¿De música clásica? Sí, música argentina y latinoamericana. Algunos de los intérpretes y compositores que han justamente volcado su arte allí son, por ejemplo, Piazzolla, Villaflor, le digo apellidos porque algunos no tengo idea quiénes son. Santa Cruz, que es un mexicano. Después, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de la provincia con la Fantasía de Beethoven, con justamente esa composición musical. Y los artes de tapa, por ejemplo, se hacían en la Escuela de Arte de Humanidades. Ellos hacían los artes de tapa. Lo que hay diferencias en lo que pudimos recoger hasta el momento, lo vamos a seguir igual. Sí, una pregunta, ¿solo editaba obras de otro? ¿No es que había producción también? Había obras de otro, sí, exacto. Se editaba discos de otro. Y no, ¿cómo? No entiendo. No, porque una cosa es si uno edita a los, no sé, a los estudiantes de música o a gente que pertenece a la universidad, y otra cosa es editar a Piazzolla, que implica comprar los derechos o adquirirlos. Está claro, porque ahí veíamos el ejemplo de Piazzolla por una parte y de la Orquesta Sinfónica Provincial. Digamos que eso por ahí era un poco más vinculado a lo local, a lo mejor gente que no podía acceder a otros sellos discográficos y tuvieron que grabar aquí en esta editorial de discos de la universidad. El tema es que se perdió toda la documentación. O sea, solamente están los discos guardados y muy archivados, evidentemente, pero se perdió la documentación porque hubo una iniciativa hace un par de años desde Cultura de la Universidad Nacional de Rosario para reeditar algunos de los discos, pero como se perdió el material, hay toda una problemática que tiene que ver con el derecho y que tiene que ver con justamente los derechos de autor y los derechos de intérprete para poder realizar la recuperación de la reedición y hacerlos en CD, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, sabemos que a principios de los 60 nace esta editorial discográfica que tenía sede en la ciudad de Rosario, y aquí aparece la versión encontrada. Algunas de las personas que consultamos nos dicen que en el 66, con el golpe de Onganía, se rompe obviamente toda la producción y todas las ramas culturales y creativas que se desarrollaban en Rosario van hacia Santa Fe. Usted recuerde que en el 66 se da el golpe de Onganía, sí. Ya en el 68 se divide... La del litoral con la de Rosario. Exactamente. Y bueno, allí aparecen algunas dificultades. Y recuerde usted que hay interrupciones democráticas y de gobiernos de facto hasta el 73. Y muchos dicen que recién en el 73, esta es la otra versión que nos dan, que recién en el 73 se desarma la editorial discográfica de la universidad aquí en Rosario. Claro. Y sabemos que sigue funcionando el sello con otra característica, con otra denominación, en Santa Fe. En Santa Fe se siguieron haciendo producciones. Así que bueno, lo vamos a seguir porque sabemos que se han hecho ediciones más que interesantes. Jazz en la universidad es uno de los títulos. Tango. Sí, sí, estaba pensando. Jazz en la universidad. Sí. Mire, hay un programa. Hay un programa que en Radio Universidad que se llama igual. Así es. Así que bueno, vamos a hablamos con Marta Varela, que sí. Es secretaria de Cultura de la universidad y además es la directora de la Escuela de Música. Y ella nos afirmaba que además tiene en su casa algunos de los ejemplares y nos contaba esto de que las artes de tapa se hacían aquí en Rosario. Lo que estaba pensando, Florencia contaba antes, al menos lo contaba fuera del micrófono, que uno de los directores de la EDUL había sido el padre de Pedro Cantini. Exactamente. Que Pedro Cantini es hoy actualmente el director de... Subsecretario de Cultura. Subsecretario de Cultura y es quien tiene a cargo la ¿cómo es? La discográfica de la Municipalidad de Rosario. Tenía, me parece. Sí, ahora está en un cargo provincial. Okay. Pero EMR, ¿cómo es? Editorial de la Municipalidad de Rosario. Exactamente. O sea que tal vez... La familia venía con el criterio de edición... De lo público. Lo vamos a consultar, porque no pudimos comunicarnos con Pedro Cantini, que es además periodista, y seguramente va a tener su versión. Pero el año que viene, ¿sabes? Vengo con todo. Sí. Vengo con todos los discos, porque acá hay un tocadisco. Un tocadisco. Sí. Bueno, y a raíz de esto, de lo que costó, porque además me peleé con mucha gente. para poder investigar, claro. Florencia tuvo que hacer un recorrido bastante amplio y ahí encontrarse con gente y pelearse también. Sí, porque además hay cuestiones ideológicas muy arraigadas y hay concepciones distintas sobre la historia de estos últimos 40 años, ¿no? Y por lo tanto, uno, qué sé yo, que se considera periodista, va a tratar de reunir la mayor cantidad de fuentes al no haber archivo. No hay archivo en la Universidad Nacional de Rosario. Y esto disparó a averiguar si había alguna posibilidad de que se conforme un archivo de la UNR. Y me dijeron que está la firma, que hay una comisión que está trabajando bastante en el tema de la planificación y que a partir del año 2009 va a comenzar el archivo de la UNR. Ah, pero mire qué bien. Va a estar a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y también, bueno, con Cultura, se está conformando un equipo, porque, como decíamos anteriormente, bueno, gran parte seguramente podrá ser donada por el joven Acuña. Usted puede hacer su aporte, ¿cómo pero no? Pero porque hay material, hay mucha demanda de cada uno de las facultades. Y hay material que está elaborado, pero está muy desparramado, desorganizado, hay que justamente congregarlo, ordenarlo. Hablamos con Mirta Taborda, que además de ser antropóloga, forma parte de esta comisión, es una de las impulsoras de todo el archivo. ¿Por qué la demanda, por qué la importancia de que haya un archivo? Ella nos contestaba lo siguiente. Escuchamos. Universidad Nacional de Rosario no cuenta hasta la fecha con un archivo que registre los acontecimientos, ya sean políticos, sociales, económicos y culturales de nuestra ciudad, en donde la universidad ha participado como una de los principales actores sociales. En principio se pensó en un archivo de la memoria, pero con el criterio de instalar la discusión acerca de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales, pensamos que había otros acontecimientos, como pueden ser acontecimientos locales, como el Rosariazo, o los acontecimientos que tuvieron que ver con la participación de la universidad en numerosas luchas sociales, y, ¿por qué no?, con la historia de la universidad también, que es importante tenerlos registrados. No hay registro de diarios, ni de fotografías, ni de videos, Super VHS o los Super 8 viejos. No hay nada. Hay registros, pero los registros están en algunas de las facultades, y son registros que de alguna manera los han registrado esas casas de estudios por necesidades propias. No hay nada ordenado, pero por otro lado, lo que ha pasado por la universidad, lo hablábamos los otros días con el grupo de comunicadores sociales que está trabajando en este momento en la universidad, ya sea en el periódico digital, en la radio, en la editorial, que son los que van a integrar esta comisión del archivo que presiden el señor rector, el vicerrector y el secretario general. Conversábamos con ellos justamente, muchos de ese material están en cada uno lo tiene en su casa. O sea, va a servir el aporte de todo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros nos encontramos con que, en este caso vamos a tener que solicitar a los distintos medios, ya sean escritos, radios, canales televisivos, vamos a tener que solicitarlo, por supuesto, resguardando siempre el derecho de autor que ellos tienen, pero planteándole como objetivo fundamental que la universidad necesita tener estos elementos para poder utilizarlos en esta etapa de la universidad, ¿no? Bien, bueno. Mirta Taborda, ahí estábamos escuchando, va a estar a cargo un poco de la coordinación de este armado del archivo, con mucha gente que además va a participar en la construcción de un lugar donde se pueda guardar producciones de la Universidad Nacional de Rosario. Ya se está pensando en un lugar físico además, porque, obviamente va a haber que juntar todo el material que ya está, hay muchas cosas que ya están en cada una de las facultades, y en un primer momento se piensa en la historia reciente, al menos en los últimos 40 años, pero la idea es ir un poco más para atrás también. Un poco más atrás, una especie de casi de museo, podríamos decir. Florencia, ¿y dónde piensan ponerlo? ¿O todavía no? ¿Están viendo alternativas y no se sabe ciertamente? Se habla de alguna construcción de una nueva biblioteca de la universidad. Y también en un espacio del propio campo universitario, del Centro Universitario del CUR. Allá de la Siberia. De la Siberia. Bien, Florencia, ¿alguna cosita más para agregar? O, si no, te despedimos para... Me gustaría cerrar con un tema de la discográfica, pero no pudo ser. Hubo ahí un fallo de tiempo. Pero para el año que viene usted sigue en la búsqueda, dijo, va a traer acá todos los discos que quiera. Balea Lusa, Líder de Versiones del Polifónico de Santa Fe, Hamlet Lima de Quintana, esos son algunos de los títulos que se editaron por la información que tenemos. Así que le dejo un cariño, ha sido un gusto tenerla todo el año aquí a Florencia Colón en lo que es la ciencia. Para mí ha sido un gusto estar aquí. Bueno, y seguimos trabajando, por supuesto, durante todo el verano, viendo, pensando las alternativas de lo que va a ser lo que es la ciencia en el año próximo. Un beso grande y gracias. Perdóneme, estoy así como un poco confundido por el mate feo. ¿Me puede ayudar a mejorarlo? Mejor, ahora cambiamos la hierba, ahora calentamos el agua y el resto. 12:16. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, esa mala cosa, que viva la astronomía. ¡Que viva la astronomía! Están gritando por ahí. No, que vivan los estudiantes, este emblemático tema. Pero también dicen un momento que viva la astronomía. Sí, porque es parte de lo que el estudiante estudia, astronomía. Sí, todos los chicos de 5 años quieren ser astrónomos. Astronauta. Quieren ser. Entonces, no dicen astrónomos, dicen astronautas. Claro, quiero ir en cohete a la luna, mamá. Bueno, le decía, ese emblemático tema de Violeta Parra, que interpretaba enorme cantidad de artistas populares latinoamericanos, entre los que se encuentran algunos de sus parientes, de sus hijos, inclusive lo han cantado también Mercedes Sosa, lo ha cantado Daniel Biglietti, etcétera, etcétera, etcétera, este tema, que vivan los estudiantes. Le nombré también a Daniel Biglietti,

y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas, cualquiera que sean. Presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 9 de diciembre de 1979, la humanidad entera se encuentra de festejo. Hace instantes, en un emotivo y conmovedor acto, la Asamblea Mundial de la Salud ha confirmado la erradicación total de la viruela. El grupo de eminentes científicos a cargo del proyecto ha tomado la palabra para leer la siguiente resolución. Declaramos solemnemente que el mundo y sus habitantes somos ahora libres del mal de la viruela, la más devastadora enfermedad del último siglo. Un padecimiento que ha dejado un rastro de muerte, ceguera y desfiguración en su paso por este mundo. Ahora sí, a inventar una enfermedad nueva porque nos quedamos todos sin laburo. Lo que es la ciencia. Del mediodía, como siempre, como todos los sábados, está presente aquí en nuestros estudios Paula Contino. ¿Cómo te va, Paula? Pero buen día. Muy bien, un día muy especial hoy para nosotros, ¿no? Sí, porque es un programa que hoy habla de la universidad pública. Y en la historia de vida de hoy tenemos a un invitado que tiene que ver y está muy vinculado a la universidad pública. Es Dante Zeta, ingeniero, se desempeña como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. Dicta Ciencia de la Construcción, Tecnología y Equipamiento para los alumnos del quinto año de la Ingeniería Civil y también ejerce su profesión y se dedica a investigar en forma autónoma. ¿Cómo le va, Dante? Buen día y gracias por venir aquí a los estudios de la radio. Buen día a ustedes. Un placer estar con Radio de la Universidad, con ustedes personalmente, y tratar de intercambiar algunos conceptos referidos al rol de la universidad, a los aspectos que debe suplir al hombre en procura del conocimiento, fundamentalmente. Y por eso me gustaría, aprovechando el título de nuestro programa y su larga experiencia en torno a la ciencia, a la investigación y a la docencia, que me diera una definición personal de lo que es la ciencia para usted. La ciencia está muy unida al hombre. El hombre es antiguo, lleva 50.000 años sobre el planeta. Entonces lo que debemos preguntarnos es cómo hizo el hombre para llegar hasta aquí sin tecnología y sin ciencia. La ciencia es relativamente moderna. Ajá. Si uno pone un jalón en la historia del desarrollo de la humanidad, en la época de Galileo suele decirse que es el principio de la ciencia lo que él se abocó a descubrir, movimiento de los planetas, etc. Pero la ciencia reciente tiene su máxima manifestación de inicio a mediados del 1800. O sea que tiene 250 años. Es bastante joven en relación a esa historia de 50.000 años. Y toda la aviación es ciencia y tecnología. Pero ¿cómo hizo el hombre para llegar hasta aquí? ¿De qué elementos se valió para poder conservar el ardor de vivir? Es decir, ¿cómo venció hambrunas, pestes, revoluciones, guerras, etcétera? ¿Cómo pudo avanzar? ¿Cómo navegó? ¿Cómo caminó por la superficie del planeta, de ese planeta que ya, cuando él apareció, el hombre, tenía su configuración tridimensional? Es decir, no era más la masa de gas inicial que fue el planeta, ni menos la sólida uniforme, sino que tenía su configuración que ahora nos deleita con tantas bellezas, como por ejemplo cuando uno va a la zona de los lagos y ve agua, ve roca, ve nieve, ve forestación, ve animales. Eso realmente es una cosa increíble, como la naturaleza nos puede regalar todo eso. Bueno, creo que es la obra, la pieza, la obra máxima de arquitectura que se puede percibir. Y eso es lo que al hombre muchas veces le falta, el sentido de percepción, que todos los tenemos, todos lo tenemos. Pero ¿cuántos esquiadores se deslizan por la falda de un cerro nevado y no piensan simplemente más que en escapar de sus problemas saturados de la vida mundana, de todos los días? Y alejándose de eso que nos ofrece a veces la naturaleza, solo cuando... Y Dante, y en ese sentido, la ciencia y la naturaleza, hoy, ¿cómo usted piensa que interactúan? ¿O deberían hacerlo de algún modo en particular? Bueno, digo que sin la naturaleza, prácticamente, no existiría la ciencia. La ciencia alimenta a la naturaleza a través del razonamiento humano. El hombre es el interfase entre la naturaleza y la ciencia. Es que el hombre es naturaleza, es parte de la naturaleza. Aunque a veces no lo parezca. Bueno, nos escapamos de esa naturaleza y nos metemos a veces en los medios para buscar cosas que no aparecen, y parece que vamos a enriquecernos con eso y no es así. Solo la investigación, solo el análisis. Y ahí entonces tendríamos que tocar hasta dónde va a desarrollarse la ciencia. Porque la ciencia, sin el desarrollo, no existiría el hombre actual. Existiría el hombre primitivo, que es del cual estamos hablando. Pero el hombre actual, el que es capaz de subir a un A380, por ejemplo, y gozar de todas las comodidades de la velocidad y del viaje, y de las emergencias inclusive, y la seguridad... Ese es el hombre que utiliza la ciencia para navegar, para volar, para sumergirse, para investigar. Y no solamente en el campo físico, es decir, la ciencia existe en todos los niveles del saber humano. Entonces tenemos que hablar de ciencias médicas, de ciencias de laboratorio, de ciencias de investigación tecnológica, de ciencias duras, de ciencias blandas. ¿Qué dejamos para el final? Lo más difícil, las ciencias sociales. ¿Quién se ocupa del hombre? ¿Quién se ocupa de la característica humana? Cuando charlábamos por teléfono, usted me decía que las ciencias sociales eran las más importantes en este contexto y en este concierto de todas las ciencias, como usted la enumeró. ¿Por qué usted la coloca en este lugar, en este rol fundamental a la ciencia social con respecto a la otra? Porque comienza a manifestarse en este momento. Yo cuando estudiaba, una de las carreras más complejas era ingeniería. Ingeniería química era la más difícil, ingeniería civil era dificultosa, tenía problemas. Muchas veces existe una psicosis respecto al comportamiento del hombre frente a las matemáticas, pero no lo es tal. Es arte matemática, como saber tocar un violín o saber hacernos ver un pintor en una tela los colores de una puesta de sol. Eso es arte. Eso es lo que practicaba el hombre antiguo, el arte. El arte, la moral, la religión y la filosofía fueron sus cuatro compañeros que lo acompañaron durante estos 50.000 años y le enseñaron a vencer todas las dificultades y llegaron. Llegaron al hombre de hoy, al hombre de hace 100 años, 200 años. Entonces el hombre, yo pertenezco a una etapa, a una época, en donde vi alguna ciencia antigua y donde veo la ciencia moderna actual. La ciencia antigua estaba muy identificada con la naturaleza. La ciencia actual está muy identificado con la naturaleza, pero con el estudio del hombre. El hombre creo que es el actor esencial. Y nosotros no tenemos más alternativa que creer en estas cosas, porque el único planeta habitado, al menos de que yo conozca, no tenemos vecinos, somos los únicos, de un planeta que es una mota cósmica en el suburbio de una galaxia. Entonces, eso debiera ser todo un letrero, todo un mensaje que la humanidad debiera recibir cuando empieza a ser consciente respecto a la personalidad que debe tener y respecto a la condición de humildad con que debe desarrollar su existencia. Con relación a su mundo. Dante, con respecto a esto, a esta necesidad del cruce, ¿no?, entre las ciencias, de lo que se denominan ciencias duras y ciencias blandas, la necesidad de pensar en el hombre y en las necesidades del hombre, ¿cómo cree que están los profesionales actualmente formados, que están desempeñando sus tareas? Hay un poco esto de, bueno, conozco mi disciplina perfectamente, así sea médico, así sea ingeniero, y tengo mucha o poca formación en otros aspectos, en cuestiones vinculadas a lo social, en cuestiones vinculadas a lo humanístico. ¿Están los profesionales formados en una amplitud de criterios hoy en día? Le diría que están con una formación incompleta y quiero fundamentarlo. Y voy a hacer un ejemplo de eso en mi propia persona. Cuando yo me recibí, tenía excelentes profesores. Para que la gente sepa, estamos hablando de finales de la década del 40, cuando usted se recibe de ingeniero civil. A finales de la década del 40 yo me recibí con todo un bagaje de conocimiento proveniente de la ciencia alemana, que era la que imperaba en la Argentina. Entonces toda la formación eran normas DIN. Y puedo decir que entre los profesores que tengo un permanente recuerdo, comienza por mi maestra inicial de los primeros años, en donde a veces iba a visitar a mi casa, a mi madre, y las veía conversar, mientras en la quinta mi madre cortaba lo que cultivaba para poder brindárselo a mi maestra, hablaban permanentemente de mi formación, de cómo debía ser. A mí no se me iba a ocurrir jamás entrar en esa discusión, ni menos terciar para quejarme de los maestros. Y es una cosa que hemos atravesado toda una barrera de valores y creo que la hemos atravesado precipitadamente y mal. Quiero decir con esto que aún en esa época que yo me recibí de ingeniero, tenía una formación excelente desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista de la responsabilidad que debe tener un profesional para modificar la corteza terrestre. En última instancia, eso es lo que estamos haciendo todos los días, o perforando, o construyendo, o poniendo en equilibrio una estructura. Estamos modificando la faz del punto donde estamos trabajando. Pero eso no lo hacemos con una responsabilidad pensada. Lo hacemos para poner en equilibrio una estructura, que es lo que en este momento la universidad enseña. Es decir, nosotros aprendemos, y aprendemos con H en el medio. No, aprendemos simplemente. Nadie introduce al alumno respecto a las enseñanzas que nos da la propia naturaleza. Eso es aprender con H. Porque la naturaleza nos enseña. La rama de un árbol, la estabilidad de un árbol, el voladizo de una rama de 5 a 10 o 20 metros, como existen árboles, todo eso es ingeniería forestal, pero ingeniería en última instancia de la estabilidad. Pero ningún profesor en este momento tiene tiempo para ocuparse de esas cosas. Perdón, ahí me gustaría reflexionar con usted en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de la ingeniería civil y pensamos justamente en esto de poner en equilibrio grandes obras, acercar distintas regiones, bueno, producir toda esta ingeniería que es lo que el ser humano va a habitar en su desarrollo y demás, cuando no se tiene esa mirada, como decía Guillermo, integradora o social o del contexto, qué pasa con el resto de los otros actores, qué pasa con el equilibrio, qué pasa con lo natural. Y si en ese sentido la formación de hoy en día no atiende a esto, bueno, me parece que esta mirada reduccionista o solamente enfocada en lo técnico es un riesgo desde esta mirada. Diría en ese sentido que tendríamos que hablar de la universidad otra vez, sin volver el tema a la universidad. La universidad, si sigue el camino que tiene actualmente trazado y el Estado no toma como cuestión de Estado la educación y la formación del profesional con los medios que necesita el profesional y el profesor para formar ese profesional, nosotros terminaremos en escuelas técnicas. Las escuelas técnicas están desamparadas del estudio filosófico. Ni siquiera los estudios más elementales que conducen al entendimiento de una terminología. Y he insistido siempre, desde hace muchos años, en que la universidad debiera tener cursos de formación filosófica respecto a cómo se debe hacer, cómo se debe llevar adelante la filosofía de las ciencias, al menos de la que nosotros estudiamos en ingeniería, y tantas otras de las distintas universidades, o mejor dicho, facultades que se dedican a otra disciplina. Porque no se trata de que el hombre ponga en equilibrio elementos de una estructura, saque materiales de una cantera, los lleve y los combine para sacar una resistencia determinada y configurar una estructura resistente y sin deformación. Hay que pensar, cuando vamos a sacar los materiales de esa cantera, que no son infinitos en el tiempo, que son finitos en su uso. Y hay que pensar que nosotros tenemos un planeta que se va degradando. Entonces, en lugar de disponer como propios y propietarios de esos materiales, mejor sería que pensemos como pensaban los muy antiguos, que ese bien no era de ellos, era de los hijos o de los, en todo caso, venideros. Y tenían que dejárselo en buenas condiciones, tanto en hierro como en rocas, como en distintos materiales. La naturaleza la estamos degradando. Y no digamos, cuando investigamos algunas cuestiones, energía nuclear, por ejemplo, bioingeniería, por ejemplo, en donde no existe la filosofía que regle esa investigación. Y ahí tendríamos que hablar un poco del tema de la ética, la bioética o la bioingeniería ética o la... En todos tiene que haber una expresión ética en el desempeño de la profesión. Y en ese sentido, la universidad pública actual, ¿usted cómo la ve posicionada con relación a este pensamiento filosófico? Le falta ese aspecto cumplimentar. La ética, en realidad, no se enseña, se practica. ¿Y cómo era la ética al principio, cuando el hombre tenía mucha menos información de la que tiene ahora? Enseñaban y transmitían tradicionalmente sus tradiciones a las generaciones venideras. Yo le puedo decir que mi padre me llevaba a mí detrás del arado, y mientras los vecinos quemaban toda la chala del maíz, es decir, el rastrojo, mi padre eso lo colocaba debajo de la tierra, se arreglaba para no quemarlo, porque la naturaleza había demorado millones de años en producir el humus riquísimo que hoy configura la pampa húmeda argentina. Y no es cuestión de quemarlo, es cuestión de conservarlo. ¿Y cómo sabía su padre que eso había que tratarlo de esa manera y no quemarlo? Él hacía caso al legado de sus generaciones anteriores, que en el país que nació, Italia, le enseñaban esas cosas. Y él nos transmitía lo mismo, el derecho de propiedad. Él nos llevó toda la familia un día al alambrado del límite de su campo, o del nuestro, y nos indicó que esa valla era el lindero, que pasar ese lindero sin autorización significaba un conflicto potencial. Entonces, esas cosas que nosotros ahora no practicamos ni conocemos, establecen los límites de lo que debe ser, el tema es muy extenso. Seguramente habrá que reducirlo un poco, ¿verdad? No, está bien, sí, está bien, es muy interesante. Expláyese, tranquilo. Yo pensaba, digamos, mientras usted contaba esto, de que iba junto a su padre, bueno, ¿cómo fue que le agarró la inquietud, que tuvo la inquietud de acceder a la universidad, de hacer una carrera? ¿Cómo era en ese momento en que usted se inscribe el acceso a la universidad pública? Digo, ¿era un tema complicado? Mire, yo era encargado cuando era chico de llevar al pie de la parva, antes el trigo se entrojaba, ahora hay máquinas modernas que trillan directamente, pero el trigo antes tenía un proceso de corte, de emparvado y de trillado, ¿no es cierto? Uh-huh. Mi abuelo y mi padre estaban trabajando al pie de una parva, recogiendo su cosecha, y yo llevaba, por encargo de mi madre, el mate cocido, el queso de cáscara colorada y el pan casero para que tuvieran la merienda en la tarde. Uh-huh. Y tendría 8 años. Cada uno tenía funciones que desempeñar en el campo. Y mi abuelo, mientras merendaba esas cosas que yo le llevaba, me dijo un día, y tenía 10 años, un día me tiene que explicar, Dantito, me decía él, ¿cómo soporta esta planta de trigo la misma tormenta que soporta ese árbol enorme que está ahí, un eucaliptus muy grande? Esa era la forma de crear la inquietud. Entonces yo tardé 17 años en contestarle, por supuesto, pero uh-huh, cuando me recibí, que tenía los conceptos claros de cómo funcionaba la resistencia de esa estructura hueca, de ese tubo, le pude decir, y él felizmente con lágrimas en los ojos me dio un abrazo y un beso. Claro. Eso fue la compensación. Muy orgulloso, imagino, por otra parte, ¿no? Del camino que había recorrido. Todo eso era ecología, todo eso era preocupación, todo era sabiduría. Y yo creo que la ciencia tiene que producir sabiduría. Eso. Claro. Hoy justamente estábamos hablando de la historia de la universidad pública, de lo que pasó en la Universidad de Rosario y en las universidades nacionales de Argentina. Y también quería preguntarle por, cómo era cuando usted ingresó el acceso a la universidad pública. Digo, era me imagino que no tan masivo como ahora, pero ¿cómo fue? Era la universidad, la misma que tenemos hoy, pero era paga, no era gratuita. Y nosotros nos cuidábamos de esa no gratuidad porque nos costaba los dineros que le costaba a nuestra familia producirla. Había salido de un grupo familiar muy, digamos, muy conexo, muy, muy integrado, y cada uno velaba por los éxitos del otro. Y mi padre, cuando terminé la escuela primaria, iba a caballo en una escuela que me quedaba a 8 kilómetros, me dijo, ahora hay que seguir la escuela secundaria. Y así terminé el bachillerato. Y luego me dijo, bueno, ahora tenemos una cantidad de campo, venderemos una parte del campo para que estudie vos y tus dos hermanos, una hermana y un hermano. Uh-huh. Y así fue. ¿Y por qué ahí fue la elección de la ingeniería? ¿Tenía que ver con esta mirada integral, natural, la ecología? La ingeniería tiene aquel mensaje del abuelo de que yo tenía que explicarle por qué le calentó. Mi padre me enseñaba todos los días esa ingeniería ecológica y esa ingeniería física. Después yo la estudié en estática de materiales aquí, pero cuando uno ve el trabajo primitivo de un arado vertiendo su vertedera con dos rejas y animales, 6 caballos tirando ese arado, había todo un proceso de ingeniería ahí en el tiro para que cada animal tuviera la misma fuerza y la misma responsabilidad del trabajo y no retrancara uno respecto a los otros. Todo eso era ingeniería, de modo que uno se le mete debajo de la piel sin darse cuenta de esas cosas. También me enseñó ciencias sociales. Cuando había que cosechar el maíz, venían juntadores de maíz del norte, de Tucumán en general, de Salta, que hacían sus campamentos. Mi padre me enseñaba que debía ir a conocer esa cultura, y a veces me hacía comer con ellos de noche, y así aprendí sus cantos, y así aprendí su filosofía de vida. Y cuando como ingeniero fui a la quebrada de Humahuaca a trabajar, entendí su música, por qué era así, esas chayas, esas músicas lentas y casi tristes. Es que un colla sobre su mula, llevando sal y viendo 4 horas el mismo cerro en su lento caminar, no pueden cantar otra cosa. Y el respeto por su tierra, aquello de la chachamaya, de la pachamaya, uh-huh, todas la pachamama, las viví, pero las conocí antes. Sí. De tal manera que mi padre realmente fue un hombre extraordinariamente inteligente, que me hizo ver esas cosas para que luego pudiera entenderlas. O sea que desde lo intuitivo usted llega al conocimiento académico y lo académico le da razón a aquello que intuitivamente usted fue descubriendo. Exactamente, ese es el chiste. Esa simbiosis es maravillosa, digamos, cuando uno tiene la posibilidad de atravesarla. Mire qué convencimiento lleva eso, el convencimiento de la propia existencia. Claro. Y nosotros cuando decimos algo en la facultad es porque de alguna manera tenemos ese convencimiento. Por eso yo no me dediqué a la docencia inmediatamente, porque quería tener primero la naturalidad de transmitir esos conocimientos. Cuando habla de la naturalidad de la transmisión del conocimiento, ¿a qué se refiere exactamente con este concepto de lo natural? Bueno, cuando uno está frente a un grupo humano de 40, 50 estudiantes, uno tiene una responsabilidad muy grande. Lo tiene que tratar con suma diligencia, tiene que contenerlos, tiene que entenderlos. Tienen problemas de todo orden los chicos. Hoy hay un problema. En general, se ha perdido la cultura del trabajo y del esfuerzo. Se está perdiendo. Y eso hay que recuperarlo. Porque todo eso que estoy diciendo costó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero nadie se quejaba. No había antiagroquímicos para combatir las malezas. Era todo azada. Y a esta hora, en este tiempo, con el maíz de 1,80, era un esfuerzo, un problema. Pero lo hacíamos. Lo hacíamos satisfechos, contentos, teníamos nuestro domingo después con la mesa familiar, en fin, todas esas gratificaciones de la vida familiar. Y esto de la anécdota de los abuelos, sí, la misión de los abuelos tan importante que antes tenían. Los viejos eran personas que comunicaban y enseñaban sus experiencias. Y esto que dice usted de perder la cultura del esfuerzo, ¿no? Me parece que eso es una de las claves, porque cuando uno habla del esfuerzo, habla de la dedicación, del tesón, de la valoración, de todo lo que implica esa tarea. Cuando desaparece el esfuerzo, aparece el facilismo, aparece la inmediatez y aparece la velocidad. Difícil. Y empiezan a decir esa frase, que no es difícil, hay que afrontar en la vida. ¿Cómo afrontaron los pueblos primitivos y llegaron hasta hoy? ¿Y cómo lo vamos a afrontar nosotros? Si hoy tenemos todo hecho, no debemos quejarnos. Tenemos un planeta extraordinario y en el planeta tenemos un país de extraordinarias posibilidades. Pero no tenemos la virtud de sumarnos. Nos neutralizamos entre nosotros. ¿Qué inquietudes le plantean los alumnos cuando usted desarrolla justamente esta posición frente a la vida? ¿Qué recibe del alumno de hoy en día frente a este pensamiento? Mire, yo tengo un trabajo que lo tengo acá. He terminado un diseño de un canal de navegación que parte de Rosario y termina en Valparaíso, Chile. O sea que el canal atraviesa por el paralelo 33... toda la Argentina y atraviesa la cordillera, sube y desciende. Entonces ese trabajo hace muchos años que lo estoy perfeccionando, hace unos 7 o 10 años, surgió como iniciativa para corregir ese espejo de agua de la Picasa que deja tantos que problemas. Que ha dejado inundada tantas veces. Y nosotros no tenemos posibilidades de que nos entiendan los verdaderos estadistas de cada provincia, de cada gobierno, el que tendríamos que sistematizar y aprovechar los recursos naturales. Yo tengo la tendencia a derivar, pero mi maestra de cuarto grado nos enseñaba geografía y no había Xerox en esa época, y con una lata de dulce de membrillo y cola de pescado hacía una pasta en donde con aquella tinta color violeta imprimía el mapa o el tema que nos quería enseñar, luego sacaba copia para cada uno de las alumnas. Tengo un mapa de la Argentina, donde ella refería toda la riqueza que tenemos en materia hídrica, todos los ríos que tenemos, pero tenemos entre ríos zonas desérticas como ellos tenían, y se refería a la Patagonia. Han pasado 70 años desde que yo iba a la escuela primaria, 75, no se ha hecho nada. Eso es lo que tenemos que penar. Eso es lo que tenemos que lamentar. Nosotros tenemos que tener todos los ríos transformados, sistematizados, para que produzcan y reservar agua dulce, hagan obras de riego, energía eléctrica y navegación. La navegación es el método más barato. Lo ha hecho el hombre desde su comienzo. En la Edad Media se navegaba con troncos ahuecados. Claro. Claro. Nos estamos quedando ya sin tiempo, nos quedan solamente 3 minutos para finalizar el programa. Nos gustaría pedirle una reflexión final y también una consideración sobre este proyecto. Digamos, es un proyecto que usted está trabajando y que, bueno, que va a continuar haciéndolo. Sí, lo más importante es que ya está definido. Y los alumnos, yo pensé, lo voy a hacer participar a los alumnos, a ese grupo que vi, unos 15, ya hoy, cuasi ingenieros, con capacidad. Como se ha celebrado un congreso de la ingeniería, el tercer congreso del mundo, en Brasilia, al cual he asistido, lo he publicitado. Uh-huh. Y le he dicho que era el trabajo de los estudiantes, tratando de conciliar los aspectos de la ingeniería con los aspectos de la ecología. Entonces ese proyecto tiene una serie de innovaciones. Era el objeto principal del Congreso, por eso le presenté. La responsabilidad profesional frente a la innovación de nuevos proyectos. No atacar el planeta, tratar de buscar los recursos naturales y utilizarlos racionalmente. Producir energía eléctrica. Este proyecto está al pie de la Aconcagua y del Tupungato, que tienen ventisqueros todo el año. ¿Y este proyecto, Dante, ha llegado a manos del Estado en alguna instancia? ¿Ha sido un producto entre ahora la universidad y el Estado? En Brasil, porque Brasil tiene mucho interés en este proyecto. No logro que las autoridades argentinas puedan tener interés en esto todavía. ¿Y lo ha intentado ya y no ha tenido respuesta? Sí, lo he intentado 2 años. Pero de todas maneras, creo que este proyecto va a tener interés porque ya estamos convencidos que China, India, Japón y todos los países que necesitan bajar el índice de emisión de anhídrido carbónico van a utilizar alcoholes, etanol de Brasil y además alimentos de la producción nuestra. Y hay necesidad de que tengan un puerto en Chile porque la distancia hasta la costa de Chile, ahora 10.000 kilómetros en dar la vuelta por el sur argentino o por el canal de Panamá. Y la navegación respecto al camión es 7 veces más economía. Eso va a parar a las góndolas de los mercados. Y eso es una forma de combatir la inflación. ¿Y pero cómo haría, digamos, cómo sería la unión con el con Chile? Bueno, hay dispositivos que se denominan esclusas, en donde el elemento son barcazas de 3.500 toneladas autopropulsadas, y en este caso autopropulsadas en forma eléctrica, porque con las corrientes de agua vamos a hacer generación de energía, poner un trolley como los que conocemos, y las barcazas tendrían motores de 800 caballos alimentados con energía eléctrica. Entonces no habría, la entropía es cero, la emisión de gases es cero, y el costo es 7 veces más económico. Bueno, realmente interesante, ¿no? Pero ojalá las autoridades argentinas tomen nota, porque si ya las brasileras agendaron este proyecto, ayer sería sumamente auspicioso. Ayer expusieron, ¿no?, los alumnos su trabajo final, que como corolario de su carrera, asistió el director de la ingeniería civil y estaba muy complacido. Están los brasileños muy interesados, porque es una obra de integración. También estoy proyectando un canal de transposición, una esclusa de transposición sobre Itaipú, que es la presa más grande que está sin posibilidad de navegación. Entonces todos los productos de Brasil vendrían por el Paraná, atraviesan la Argentina y van a Oriente. Dante, pero ha sido, bueno, un gusto tenerlo y lo vamos a convocar el año próximo para poder comentar y explayarnos un poco más sobre este proyecto que resulta muy interesante, ¿eh? Muchas gracias por venir a los estudios y, al contrario, es un placer. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Y espero mucho éxito de sus programas. Y tendremos que trabajar juntos para poder brindar información, que eso es lo que hace falta. Bueno, gracias también a Paola Contino, que nos trajo la historia de vida. Ya estamos casi cerrando el programa. Bueno, decíamos al comienzo que hoy es el último programa del año de lo que es la ciencia, pero que van a poder seguir escuchando el programa, los que han salido durante este año, durante este ciclo, de forma grabada, durante los próximos sábados, ¿eh? ¿Cuándo, Javier, usted tiene el dato preciso? ¿Cómo va a ser? A partir del sábado 27, porque es muy probable que el sábado 20, por algún que otro pedido, repitamos la transmisión sobre los 25 años de la democracia. Bien. Es decir, el sábado que viene a esta hora podremos estar escuchando la transmisión que hiciéramos el día martes 9. Y a partir del sábado 27, Radio Universidad va a repetir durante todo el verano los programas de Libros que Muerden y de Lo que es la Ciencia. Si no me fallan los cálculos, estaría terminando la emisión de los 14 programas para el primer fin de semana de abril, que es cuando volvería Lo que es la Ciencia 2009, para el primer fin de semana de abril. Bueno, Florencia Coll, un gusto, ya la habíamos saludado antes formalmente. ¿Tiene un saludo para darle a un oyente que se ha comunicado? Sí, a Pilar, que se ha comunicado hace un rato con nosotros y le informamos a partir de cuándo van a salir los programas grabados, que recién en Joven Aluña acaba de... Así ya viene el repaso. También a Paula Contino, también, que estuvo participando hasta recién, muchas gracias, Paula. Martín Parodi, que estuvo a cargo de la artística. Fabián Di Monte, que ha sido el operador durante todo el año. A Elena Gasparri, también, por su aporte importantísimo en el tema de la producción de este programa. A Iliana Carrizo, que también formó parte de la producción de este ciclo 2008. Me estoy olvidando de alguien, a ver, háganme recordar. Analía Provenzal y Gabriela Ramírez, que se encargaron de la producción de Noticiero Universitario. A Guillermo Peñalves, el locuoperador, sí, multifunciones, musicalizador, ¿no? que es el que ha grabado las voces de la mayoría de los textos. A Fabián Di Monte, que es el operador, pero el que viene acá, claro, el que se levanta temprano, sí, y opera, ¿no? Y es el que hace posible que esto salga al aire. Y a ustedes también. Claro. Era falta que lo mencionemos a él y a usted, Acuña. A Javier Acuña, muchas gracias. Y también, bueno, muchas gracias. Y a toda la gente también que ha pasado, muchos invitados: Ledita Arduz, Olga Corna, Rubén Piacentini, Hugo Permillat, Neldo Calderero, a Francisco Leiva, a Isabel Martínez de San Vicente, Gabriela Sensevi, Daniel Herbeta, Raquel Chiara, Alicia Cuarone, a Enrique Varés, Ernesto Ceseloski, Marité Colovini, Eduardo Viedo, Gustavo Marini, Francisco De Marco, Susana Puebla, Sonia Bengoechea, Daniel Briguet, Oscar Fay, Enrique Font, Matilde Bruera, Carlos Bonantini, Lucila Hinrichsen, Adriana Scolani, Susana Feldman, Marcelo Barrale, Alicia Pico. Mire la cantidad de gente que ha pasado este año, ¿no? Una lista que faltan, realmente. Sí, faltan muchísimos. Bueno, a todos los investigadores, docentes, a la gente, a las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario y de sus distintas facultades que han pasado por este programa, muchísimas gracias. Siguen ustedes durante todo el verano con los programas grabados y editados, y después volveremos en abril. Volveremos. Ah, sí, espere. Porque, ¿seremos millones? Sí. hay una serie de mensajes. Yo acá tengo uno de Crisálida, que dice: fue muy bueno encontrarlos los sábados, felicidades. Y ya me perdí, porque su celular es medio extraño. Claro, eso que es como todos, ¿eh? Tiene que apretar un botón acá. Y baja. Lo que pasa es que este es uno... claro, es uno que no llegó la tecnología. No, realmente. Es uno que viene con mensajes enlazados y demás. Pero agradecemos a todos los oyentes que han mandado aquí y que han participado del programa. Hasta la próxima, y un gusto haber estado este año en el aire de Radio Universidad con Lo que es la Ciencia. Lo que es la Ciencia, una coproducción del área de contenidos de Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia, dependiente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Conducción, Guillermo Gergo. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Locución, Guillermo Peñalves. Columnistas, Paula Contino y Florencia Coll. Información universitaria, Analía Provenzal y Gabriela Ramírez. Lo que es la Ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo. Y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un fin. Lo que es la Ciencia. Qué bonita que la luz a la mañana. Las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la Ciencia. Producción de contenidos, Iliana Carrizo y Elena Gasparri. Producción artística, Martín Parodi. Producción general y coordinación, Javier Acuña. Operación técnica, Fabián Di Monte. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la Ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo.